virtual, una juntada de firmas global por internet para que se dicte ya la medida cautelar y se detenga la obra de autovía de Punilla. Se vienen presentando recursos de amparos y realizando diferentes acciones judiciales desde el año 2017. Fallas que se detectan en el estudio de impacto ambiental, la falta de previsión, la gravedad de cada impacto. Ahora que la obra está en marcha, las pruebas las tenemos a la vista. Vemos cómo se está arrasando el bosque nativo, bosque esencial del Valle de Punilla, cómo se dañan vertientes, se atacan los arroyos. Por eso vemos que este hermoso río Yuspe, fundamental y base de la vida para la ciudad de Cosquín y para la zona centro-sur de la cuenca del lago San Roque, hoy alimenta a miles de personas. Bueno, está en una situación crítica frente al impacto de la obra de autovía. A pesar de las protestas que han sido siempre pacíficas y que han recibido como respuesta la represión, la violencia policial, la persecución judicial y con diferentes situaciones de violencia, donde inclusive hombres y mujeres civiles, vecinos de la zona, recibieron golpes por parte de la policía y hubo detenciones ilegales y falta de cumplimiento a los protocolos policiales con procedimientos que fueron exentos del derecho, del marco del Estado de Derecho, también inclusive imputaciones falsas contra defensores ambientales del Valle de Punilla. Por eso se hace esta nueva convocatoria, este nuevo pedido al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, para que dicte de inmediato una medida cautelar y detenga la obra de autovía. Se hizo una presentación por parte del gobierno de Córdoba de una serie de informes que han sido insuficientes y que rápidamente fueron impugnados por el grupo de amparistas que están atrás de este amparo y que está pidiendo ya se dicte una medida cautelar, se dicte alguna decisión judicial, algo donde los jueces de alguna manera respondan lo que se está reclamando de manera legítima hace varios años. Estamos ya en comunicación con René Amsler, que lo recibimos en esta mañana. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan. Buenos días a la audiencia. ¿Cómo les va? Acá estamos. Ya llegando al fin del año, se va percibiendo, se va sintiendo, último mes del año. Y, como dicen, el pescado sin vender, che. No hay novedades por parte de la justicia, no vemos nada, no hay respuesta. No. En realidad ha habido un pequeño desperezamiento, como vimos en el mes de octubre, donde por medio de una resolución, luego de un año, exactamente de un año, de haber presentado la impugnación a la licencia ambiental de la obra de autovía, esa misma que hoy mismo se puede ver, digamos, movimiento de tierra que ya se percibe, empieza a notarse alguna cosa, alguna franja ahí bastante desagradable para quienes tenemos esta mirada, posiblemente sea muy, muy hermosa, muy bella para quienes quieren ese progreso y quieren más asfalto y suponen que eso les va a resolver sus problemas. La situación hoy es esa, está concretamente avanzando la obra, mientras seguimos pidiendo a la justicia, por supuesto, al Poder Judicial de Córdoba, a la Cámara Contencioso Administrativa, en donde está, instalado este juicio de amparo, en el cual se han ido haciendo las distintas observaciones, múltiples observaciones, inacabables observaciones acerca de irregularidades y cuestiones que más que nada tienen que ver con presentar o plantear esto que creo que mencionabas vos, la palabra insuficiencia. Es difícil la situación porque en realidad nos plantean algo que es que no logra ser lo que debiera ser. O sea, la ley digamos, en un acto noble, plantea determinadas cosas. Dicen, miren, si usted va a hacer un daño, mire, por más que ese daño tenga aspecto de licitud, usted tiene que, sobre todo si el daño va a ser ambiental y de determinada naturaleza, usted tiene la obligación de hacer determinadas cosas, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, mire, usted tiene que presentar un estudio de impacto ambiental, lo tiene que proponer de tal manera como para poder predecir y pronosticar cuáles van a ser los daños que se van a causar y poder plantearle a la comunidad con claridad, primero, cuáles van a ser esos daños y cómo lo va a mitigar, ¿sí? Luego, eso dice la ley de manera genérica. Luego la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, principalmente, ha ido elaborando un poquito más, porque así en frío no bueno, pueden ser muchas cosas. Pero entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? Por ejemplo, el fallo Mamani, famoso fallo Mamani, dice, no puede ser condicionada. Vos en un estudio de impacto ambiental no me puedes decir, miren, nosotros vamos a una obra, vamos a pasar por acá, por acá, por acá. Y vamos a ir viendo qué pasa, vamos a ir viendo si hay... Bueno, vamos a poner unos arqueólogos para que vayan viendo en el camino y vamos a ir viendo qué pasa con el agua también, porque, bueno, no sabemos todavía. Pero ese fallo dice, no, usted tiene que saber antes. Porque, primero porque usted está cobrando millones de dólares para hacer esto, pero además de eso, o sea, se está gastando plata del erario público, pero además de eso, porque, digamos... Esto tiene que ver con la dignidad también de la comunidad porque usted va a atravesar y tiene que ver con la dignidad de las generaciones futuras que también van a vivir acá. Y si usted el daño que lo provoca, usted no lo puede controlar, entonces, luego, digamos, como ese daño a la vez va a ser irreparable, porque no hay nada que pueda reparar a eso, yo le pregunto al ciudadano, al que cree el progreso y al que no, al que cree en ese progreso que le están vendiendo y al que no. Digamos, ¿cómo creen que se reemplaza el agua cuando no hay más agua? ¿Cómo se hace para crearla? ¿Danzamos el baile del agua? ¿O qué hacemos, digamos, cuando ya no haya más? Entonces, porque lo que se está haciendo concretamente es destruir eso. ¿O cómo hacemos para revertir el problema del daño arqueológico? Si estamos pasando por encima de sitios arqueológicos de decenas de miles de años, es difícil que este hombre tan interesado en el progreso del mundo a través del asfalto piense por un ratito. Salga de Qatar, ¿no? Primero hay que salir de Qatar, ya de entrada no va un problemón. Pero una vez que volvemos, decimos, pensemos un segundito a ver qué puede significar destruir algo que fue hecho por civilizaciones de hace 12.000 años. ¿Y cómo hacemos para revertir esa situación? Bueno, eso se llama daño irreversible. Como el daño es irreversible, la ley, en un momento también que se despertó la humanidad, y pasaron 50 años ya de ese momento, no estoy hablando de ayer, dijeron, no, se tienen que plantear con claridad cuáles van a ser los daños y cómo vamos a hacer para amortiguar y evitarlo, por supuesto, ¿no? Primero que nada. Entonces, así se va componiendo un poquito todo, hasta un punto donde todos parecíamos felices y muy interesados en generar normas que nos vayan protegiendo más, que sean más protectorias, que sean más civilizadas, si querés vos, para poner una palabra, porque éramos conscientes y somos conscientes de que Si todos hacemos el daño que queremos hacer, si todos rompemos como queremos hacer, si todos queremos hacer como hacemos el gobierno de Córdoba, entonces nos destruimos en 5 minutos, digamos. Entonces, tenemos que hacerlo de esa manera. Bueno, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Si el estudio de impacto ambiental no han planteado acumulativamente los estudios, es decir, no expresan y no nos explican ¿qué va a pasar después de pasar la cinta asfáltica? No en ese momento solamente, que es lo que a la vez nos pide la norma, la ley, y principalmente la ley de bosque, porque van a pasar por bosque nativo, y nos dice, la proyección tiene que ser mediano, largo y largo plazo, me tienen que decir, si acaba alguna explosión inmobiliaria, me lo tenés que explicar. cómo lo estás previendo. No digo que me digas exactamente cómo va a ser, porque no sabes cómo va a ser. Pero sí podés tener una noción, y si tenemos esa noción, nosotros podemos saber si tenemos que salir a buscar agua del... Bueno, sí, ya lo, a la idea ya la tuvieron, vamos a buscar agua del Paraná, ¿no? Entonces, o vamos a tener que ir a sacarle la sal al agua del mar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer frente a esa situación? ¿Qué consumo de agua vamos a necesitar dentro de 10 años cuando se cante como la autovía y que eventualmente va a impactar, o cómo podemos pronosticar que va a impactar sobre la sobre la explosión inmobiliaria que eso puede llegar a generar? Bueno, tampoco tenemos una explicación de eso. Entonces no tenemos una explicación de nada. Esto es, concretamente, un BMW a 190 kilómetros por hora pasando en línea amarilla y vemos qué pasa. Y eso es lo que pasa, ¿no? Ya saben lo que pasa después. Sobre todo si encima levantamos los baúles y está lleno de bolsos raros y gente que sale corriendo a las apuradas, frenando a la policía, llevando bolsos con... no sé si dólares o droga o qué, sea lo que sea, no creo que haya sido nada muy, muy presentable como para que no lo hagan de una forma más clara, ¿no? Estimado René... violando todas las normas que tienen que ver con eso. Entonces, esto es lo mismo, yo voy con un papel mamarracho, pongo dos líneas, me encuentro con una audiencia pública que en todos lados me dice no, cuidado, no, mirá que esto es rojo, esta línea roja, esto es un semáforo en rojo, no pase, esto es una línea amarilla, no lo pase, por favor, escúchenos, vamos a ver qué podemos, queremos colaborar, queremos plantear nuevas trazas, queremos plantear nuevas ideas, esto puede ser de otra forma, no, por todos lados no, pero pasan igual, y están haciéndolo igual, por todos lados no, y los jueces hacen lo mismo. Solamente que ellos primero se demoran un año en plantear recién ahora a ver qué dice el expediente de Córdoba Cultura acerca de cómo hicieron el procedimiento, por qué cambiaron los arqueólogos, cuándo los cambiaron. Bueno, recién ahora lo están haciendo y por supuesto cuando los abogados trabajamos, señalamos todas las falencias, téngase presente, ya veremos. Porque lo que importa son las máquinas. Porque lo que importa son máquinas y policías para asegurarse de que la comunidad, que está disgustadísima con esta obra, no puede hacer nada al respecto. Esta es la foto que se lleva a Córdoba y que lamentablemente, te voy a decir algo, Juan, le voy a decir algo, audiencia, ¿saben qué? Les gusta. Les gusta a ellos y a muchos otros. Entonces, en el fondo, hay una cuestión ideológica, destructiva, de poder. Esto es una violación a cielo abierto. Esto es una opresión a la diversidad, a las distintas miradas, a otra manera de ver el mundo posible. Pero quiere triunfar esta, la del asfalto, la del poder, la de la fuerza y sobre todo la de la ignorancia, la de la indiferencia a las voces disidentes, que es exactamente lo que pretende el derecho ambiental, que no ocurra, que las obras no se hagan en este contexto, más allá del daño que se genere. Además del amparo que no resuelve la justicia, también tenemos las denuncias penales, la denuncia arqueológica, en todos los casos... Se han hecho denuncias arqueológicas, se han hecho denuncias de todo tipo y color. Nada de eso prospera porque todo queda cajoneado en los oscuros escritorios de los despachos. Los que sí van rapidísimo son las imputaciones y la persecución a los defensores ambientales. Eso va muy, muy rápido, ¿sí? Lo otro, todo demora y todo... ¿Y las expropiaciones? Las expropiaciones van rapidísimas también. La demora no es una demora cualquiera, porque, la demora puede ser algo muy interesante. Por ejemplo, a mí me gustaría una demora en el sentido de... Bueno, vamos a profundizar los estudios, vamos a frenar la obra, vamos a analizar a ver si esto estaba bien, estaba mal, o vamos a analizar en profundidad a ver si continuamos, no vaya a ser cosas que estemos generando un daño que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y no vaya a ser cosas que lo que estemos haciendo no sea tan copado, tan cheto como piensan que es, porque todo parece copado para ellos, ¿viste? Es todo en un dron, todo en una animación y en un render maravilloso, parece hermoso, pero hay gente y hay comunidades originarias y hay territorios y hay una disrupción en el territorio, sea como sea, va a generar un efecto devastador, es una cosa, digamos, disruptiva. Estás generando en el otro un daño concreto, estás haciendo algo que va a tener un efecto traumático en el valle. Al valle le estás cortando por la mitad, lo estás cortando por la mitad, estás poniendo, lo estás violando, ¿no? O sea, lo estás penetrando, lo estás, no sé yo ya qué imagen usar para que se entienda, que no es un chiste, ¿no? No es una cosa simple. Es muy pesado lo que está pensando. Por eso es muy dramático la mirada de la justicia, del poder judicial. Ese poder judicial que mira, ¿sí? Mira, se queda mirando y hace estos pequeños detalles que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, a ver, explique circunstanciadamente, pero el gobierno no explica circunstanciadamente, porque las presentaciones que se hicieron fueron igual a nada. Por ejemplo, vamos, pero solamente para un ejemplo, no es que este sea el tema, este es uno de los temas. Hemos detectado determinadas especies que no habían sido contempladas por el estudio de impacto ambiental, que ni siquiera lo había contemplado, y que de repente tenemos información de que esas especies existen, de que existen en el río Yuspe, de que se han hecho estudios en otros momentos, de que apareció en los diarios ese asunto, de que se habló durante décadas sobre el asunto del lobito de río en el río Yuspe, y ellos no tenían ni idea. ¿Y saben qué responden al juez? Dicen, está bien, juez, no tenemos ni idea. Pero ¿sabe qué? No importa que no tengamos ni idea. Porque nosotros no le vamos a hacer mal a ese bicho. Nosotros vamos a hacer una autovía. No vamos a... Quédese tranquilo. Es más, quédese tranquilo porque tenemos un plan de gestión ambiental. ¿Y sabe qué dice el plan de gestión ambiental? Yo les estoy hablando en serio. Yo sé que parece una joda. ¿Saben qué dice el plan de gestión ambiental? Que los obreros de la obra tienen prohibido cazar lobitos de río. Así que quédese tranquilo que no vamos a afectar a ninguna de esas especies. Yo sé que para la persona que te atenta cree que lo estoy tomando el pelo. Pero los invito y les voy a mostrar la documentación, que es la documentación presentada por Camino de las Sierras, por la señora Toya, que es la bióloga a cargo de la de los trabajos de estudio de impacto ambiental, y esto que le acabo de mencionar, que se llama el programa de gestión ambiental, supuestamente sería como la segunda parte del estudio. Tenemos el estudio de impacto ambiental anterior y la gestión ambiental, que sería algo así como, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que no se destruya todo posteriormente, digamos? Dice eso, dice que los obreros tienen la prohibición de cazar animales en ese lugar. Entonces, esa es la forma en que responde el gobierno al pedido de la jueza de que explique de manera circunstanciada cómo van a evitar, o sea, o qué es lo que saben, por lo menos, de esta especie. Este es uno de los ejemplos. No hablo de otros, como por ejemplo el hidrológico. En el hidrológico no han respondido absolutamente nada. O sea, páginas y páginas de no decir nada, de decir lo mismo que se decía antes, y donde no han corregido absolutamente nada. Dicen que estamos en estación seca y por lo tanto no tienen que estudiar los sedimentos. Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. O que van a estudian la ocurrencia de lluvias, ¿sí? Y toman como tiempo una lluvia de 3 horas. Como si fuera que eso lo pueden tomar como una cosa así arbitraria. ¿Sí? de tanta caída de... Es decir, no hacen ningún estudio serio, como dicen que... Como aparte se lo dijeron ya, porque hemos tenido personas que han expuesto, hasta en la audiencia pública, con la calidad técnica suficiente para explicarles cómo se hacen las cosas bien. Y tampoco las han hecho. Ahora, todo esto es lo que les estamos llevando al Poder Judicial, para decirle, miren esto, ¿eh? Pero el Poder Judicial mira, tiene dudas, se rasca la cabeza. Miren, un juez es un hombre que mira hacia arriba y se rasca la cabeza. Eso es exactamente la figura que yo te pondría hoy de esa jueza hoy. Ah, eso sí, habla en los congresos de derecho ambiental. Dice que sería muy bueno que las universidades participen, que están atados muy de manos, siempre tienen problemas los jueces con sus supersueldos, ¿no? Siempre tienen como problemas, todo es muy complejo. Así que vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, ustedes pasen por el yuspe, ustedes desmonten, revienten, sigan con sus explosiones, muy, muy, muy lindas, muy interesantes, muy a tono con el fin del año. Así que ahora están detonando a las sierras. Bueno, eso es, señor vecino de Punilla. Le están detonando las sierras. Así hacen las obras, así pretenden pasar. Ya veremos que... ¿Quién va a pasar por ahí? Pero esa es la situación actual y es el drama que estamos viviendo y es la gran tragedia que estamos viviendo en el Valle de Punilla, porque ha habido una oposición tan grande y no obstante eso, todos, incluyendo la justicia que se rasca la cabeza y que mira para el costado a ver qué pasa, lo están permitiendo. Y me pregunto si alguno de todos esos en algún momento va a responder. Y dejo esa pregunta para todos. Entonces nos quedamos ahora en esta situación. Hoy somos Ucrania, si querés ponerle un ejemplo. Nos están bombardeando, nos están atacando, nos están invadiendo con una obra totalmente ilegítima e ilegal. Y lo hemos planteado desde el primer momento. Con el aval del TCJ, con el aval de los jueces, con el aval de Córdoba Cultura, con el aval también de la justicia federal, que se cayó ante las denuncias, que es lo que acaba, también acabas de mencionar vos, Juan. Con el aval también de la Fiscalía de Cosquín, que se cayó ante las denuncias. No a las denuncias de la empresa. Frente a esas responden, pero a la denuncia de los vecinos. Y esa es la situación que estamos viviendo hoy. Bueno, vamos a seguir trabajando. Nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir trabajando para que se siga señalando esto. Que no es muy diferente al terror ocurrido en otras épocas, en donde los jueces miraban para otro costado cuando el pueblo estaba pidiendo desesperadamente justicia, ¿no? Y que esta justicia ambiental, que lamentablemente no está, y que está sufriendo un retroceso también, un franco retroceso, porque cada vez está más lejos la percepción de la justicia, digamos, del lado de precisamente de los débiles. Entonces está esta justicia que defiende, que se sostiene con la policía, que se sostiene con la fuerza, ¿sí? Y que sostiene a las obras, que sostiene a esta falsa idea de progreso, y a todo este sistema, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver cómo quedamos después de esto y si ojalá podamos empezar a encontrarnos nuevamente en un camino, al menos un camino de retorno hacia la justicia ambiental que estamos abandonando. René, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hablamos con René Amsler repasando la actualidad, el caso judicial, los amparos presentados ante la obra del avance de la autovía de Punilla. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama. La madrugada. Donde la noticia quema. Estatua, como una estatua de alas que se dispersan por la ciudad.